Bien. Está Juan Carlos Junio del otro lado. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿dónde estás? Seré curioso que no estás acá compartiendo un cafecito con Valeria, con Ariel Sher, con quien aparte, te habla. Hoy hay torta porque hay cumpleaños. Justo que Juan hay torta, Carlos. Qué mala suerte. Qué cosa. No, estoy en Zárate. Ah, una reunión acá con compañeros, ¿no? Estos del Partido Solidario, así que bueno, tuve una reunión acá y ahora inicio el retorno a Buenos Aires. Bueno, muy bien. ¿Cómo está el tiempo ahí por Zárate? Lluvioso. Está bien, igual que acá. Bueno, Juan Carlos, tengo ganas de escucharte reflexionar balance de la gira de Alberto Fernández por Europa, que no fue solo lo que dijo Alberto Fernández, es lo que le dijeron a Alberto Fernández, es lo que dijo el Papa sobre la deuda, es lo que dijo, o dicen que dijo Trump, dicen que Trump dijo, todo ok muchachos, yo voy a laburar con ustedes por el tema deuda con el fondo. Dame un balance, ¿qué estás leyendo y qué etapa se viene ahora, Juan Carlos? Bueno, tengo que decir que somos hinchas de Trump, ¿no? A tanto nos mirá, da. Si Trump nos da pulgar arriba, yo me preocupo, en general. Pero vos dirás. Mirá, yo creo que la gira, en términos generales, ha sido una gira para el país y para Alberto como presidente de la nación muy positiva. El país aparece con una fuerte iniciativa planteando con crudeza su situación y reclamando el apoyo para una situación muy crítica en términos económicos que tiene el país, y todo indica, si uno hace el repaso uno por uno, que ha tenido una acogida política muy importante. Daría la impresión que hay un consenso general de que no resulta conveniente que Argentina llegue a una situación extrema de default. Explícame por qué. Explícanos por qué. Porque venimos, Juan Carlos, de tiempos en los que algunos actores vinculados a la deuda argentina, la deuda anterior, hacían todo lo posible para que se complicara el asunto, digamos, ¿no? ¿Por qué en esta oportunidad se dice que a nadie le conviene que se desorganice, que se desordene un poco la economía argentina? Mirá, el tema es que nosotros no le vamos a pedir plata al fondo. Sí. El tema es que ya nos dieron la plata y Argentina no puede pagar. No puede pagar Argentina. Todos sabemos que eso no es un mito, sino que es una realidad. Y entonces, o se llega a un acuerdo razonable, o habría una situación de default. La situación de default es inconveniente para todos, también para los otros países, porque tienen sus intereses empresarios y sus estrategias geopolíticas hacia la región. Nosotros somos un país muy importante en el continente, junto con Brasil y México. Por lo tanto, creo que, insisto, la visita ha recogido una actitud política general de acompañar una solución a este problema que tenemos los argentinos. Luego, también creo francamente que hay una cuestión de carácter político, ideológico, subjetivo, que simboliza particularmente el discurso del Papa, pero que crece la idea de que es insostenible las políticas de ajuste tradicional y ortodoxo del Fondo Monetario Internacional continuando con estos estragos de carácter social. Hay una frase, Juan Carlos, perdóname que te interrumpa, hay una frase del Papa que estábamos repasando hace un rato. El Papa dijo que es ilícito que en el contexto de un endeudamiento se fuerce a países a políticas de ajuste que terminan con mucho dolor sobre ciertos sectores, los más pobres de la sociedad, ¿no? Son definiciones muy fuertes. Son definiciones muy fuertes, inclusive, bueno, el reproche al sistema capitalista, a los paraísos fiscales, el desprecio a la vida de la sociedad, o sea, ¿dónde va a parar el mundo y dónde van a parar, en el caso nuestro, nuestro ciudadano, nuestro país? Tenemos los niveles que conocemos de pobreza, de desocupación. Entonces, da la impresión también de que se va creando un consenso de que si el país tiene voluntad de pagar, pero en primer lugar pone por delante del carro la deuda social y los graves problemas sociales que tenemos, y que lo primero y lo central es atender esa situación y luego crecer y pagar, daría la impresión que tiene un consenso importante, creo que más que en otro momento, ¿no es cierto? El proyecto neoliberal fondo monetarista tradicional, hay que reconocer que en términos sociales es un fracaso, es un desastre. Alguien podría decirme, bueno, lo fue siempre. Por eso entiendo que hay nuevas condiciones sociales y políticas, inclusive Pablo, el continente es una situación de virtual estallido frente a ese modelo, sí. Por todas partes. Por lo tanto, tiene sentido que haya un consenso para que Argentina se encauce. Sí, que no quiere decir un consenso para romper las bases del capitalismo, sino más bien para preservarlo, digamos, ¿no? No me imagino que ni Macron, ni Merkel, ni Trump, iba a decir el Papa, estén pensando en que llegó el momento de otro modo de organizarnos. Ninguna manera, claro. No. Son por supuesto representantes del capitalismo. Incluso uno podría hasta hacer una suerte de división política ideológica entre las visitas a presidentes socialdemócratas con componentes de izquierda, como es el caso de España o es el caso de Portugal, aunque no estuvo en esta visita, y otros como Merkel y Macron, que son gobiernos de centro-derecha, declaradamente. Claro. Por lo tanto, creo que el consenso del que hablo tiene también diversos matices, ¿no? Acá estamos planteando una situación extrema, que es la de un eventual default, y que creo que esa situación extrema no resulta conveniente, y eso es funcional a los intereses ya no solo de Alberto, de la nación y del pueblo, porque nosotros necesitamos salir adelante de esta encrucijada que tiene graves problemas sociales. Ahora, Juan Carlos, la última. Te pido que hagamos un esfuerzo de pensar para adelante, lo que no signifique decir cosas hacer futurismo, no me refiero a eso. Tratar de analizar con las herramientas que vos tenés como dirigente, con tu experiencia, pensar un poquito para adelante. Porque dijo Alberto Fernández, otra de las frases que me parece que fueron fuertes, dijo, estamos jugando al póker con estos muchachos. Estamos jugando a póker con chicos que son bravos. Y hoy agregaba a alguien, y están jugando por plata, digamos, ¿no? Con lo cual, más allá de que haya voluntad de negociar, ¿cómo te imaginás los condicionamientos? ¿Cómo te imaginas las semanas que vienen cuando se empieza a hablar concretamente de cuál será la propuesta argentina? ¿Cómo te imaginas, cómo lo ves al gobierno parado frente a esa negociación? Mirá, esto no solo se juega por plata, se juega por mucha plata. No sé hasta dónde lo llevaría, ¿no? Sí, con sí. 8 o 10 U del MU. Por lo tanto, está claro, son enormes intereses económicos, financieros, y muchos de estos intereses económicos y financieros le podríamos aplicar aquel axioma del ministro Pugliese, ¿no? Siempre piensan con el bolsillo, por más que vos le ofrezcas el corazón. Sí. Ahora bien, el gobierno argentino ha planteado algunas cuestiones troncales muy claras, ¿no? Eso de ¿en qué consiste la negociación? Plazo, yo diría es la cuestión número uno, tasa es la cuestión número dos, y eventual quita es la cuestión número tres. No sé si el orden cronológico será así. Entonces, yo lo que veo es que en el próximo, entre febrero y marzo, yo ya no sé si cuál semana de ella, porque no conozco, se va a entrar a discutir específicamente si 4 años, 3 años o 2 años, y se va a empezar a discutir específicamente si te cobro el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3 o el 2, y con los bonistas si hay una quita o no una quita. O sea, se va a ir entrando en materia, y esa es una negociación siempre secreta, y que ambos se van a ir van a ir consensuando lo que se va informando. Bien. ¿Cierto? Pensar que esto es un simposio sueco, eso es un error muy grande. Un ¿no? simposio sueco, muy bueno, muy bueno, está bien. Está... Ni esa negociación de 45.000 millones ni la de mil veces menos. Si las negociaciones económicas son muy difíciles. Bueno, Juan Carlos, gracias por hacerte un ratito igual para charlar un poco. La verdad, cuando me dijeron, che, Juan Carlos hoy no viene porque está de viaje, ¿sabés qué pensé? Pensé que te habías ido a la Feria del Libro de La Habana, mirá. Que te habías entusiasmado. Me hubiera encantado. Que te habías entusiasmado. La verdad... Sí. No, tiene sentido que vos pienses que a mí me hubiera gustado ir a la Feria del Libro de La Habana. Y más que en esta oportunidad está Cristina. No, por eso, para por nosotros, eso, con esta información. Para nosotros es un agregado extraordinario. Así todo, aunque no hubiera estado, me hubiera encantado ir a La Habana, ¿no? Y mucho más a la Feria del Libro. Conociéndote, en vez de eso, estoy en Zárate en una reunión del partido, pero bueno, aquí vamos. Y charlando con vos, que siempre, con vos y que vuelvan las ideas, que siempre es un gran gusto. Vamos, Juan Carlos. Me tendrían que haber avisado que había torta. Bueno, está bien, ya no va a faltar oportunidad. Con vos, viste, cuando vos decís, che, ¿dónde ves el partido? ¿Dónde ves el Barcelona-Real Madrid? Con vos, che, ¿dónde ves el discurso de Cristina en La Habana? ¿No? Bueno, Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao, un abrazo. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros.